Luca Villafañe, que está en línea en este momento. Luca, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo por acá todo bien? Me alegro. Y bueno, nos vas a comentar de qué trata entre barrios esta idea que lanzó la Subsecretaría de Deportes. Sí, hace aproximadamente 20 días, un mes, se lanzó el torneo Entre Barrios para Santa Rosa, a pedido del Subsecretario de Deportes, Seferino Almudévar, que quiere formalizar, que lo que se intenta hacer de la subsecretaría es darle forma a los torneos que se vienen desarrollando por las escuelitas de nuestros barrios en un torneo con árbitros, con las normas de seguridad, con la gente de salud, con la gente de la policía, con todo lo que lleva un torneo. Se invitó a las escuelas y la verdad que tenemos una muy buena convocatoria. Me decía ya hace un mes que vienen trabajando en esta idea. ¿Y cómo ha sido el nivel de aceptación de los chicos? Y bueno, ¿cuántos se han sumado a participar? La verdad que el nivel de aceptación ha sido muy bueno. Jefe lo que nos pedía es que sean parte de la organización. Bien. Así que hace 40 días, 50, nos juntamos con quienes están llevando el fútbol en Santa Rosa, las escuelitas, con quienes lo están llevando adelante, con los chicos y chicas, y ellos le están dando forma a ese torneo, que es lo que tiene de bueno, que son parte de la organización. No solamente van a jugar, sino que también son parte de la organización. Y tenemos cerca de 20 escuelas que van a participar en tres tipos de categorías. Y las escuelas que van a participar de esta idea, de este plan, ¿sabés cuáles son más o menos un par? Sí, están los Dieguito, Ananía, el Cruz San Martín, el Potrero de Malvinas. Están representados casi todos los barrios de Santa Rosa, eso la verdad. Que eso fue lo que nos sorprendió y hasta el día de hoy todavía nos siguen pidiendo poder sumarse a alguna que otra escuela. La idea es, a través del fútbol, generar la integración de los chicos y sacarlos de la calle y poder un poco que estén ahí jugando en el barrio, ¿no? Claro, sí, a través de la integración también es generar un lugar propicio para que los chicos se encuentren en condiciones, tengan su espacio de recreación, de formación. De esto también lo que tiene de bueno es que se van a implementar tarjetas de dos tipos de colores para premiar la buena conducta y para, en el caso de que alguien se porte mal, tanto un jugador, una jugadora, o papá, mamá o quien los acompañe, también sancionar esas conductas. La intención es propiciar un deporte sin violencia y qué mejor que los chicos y chicas de nuestra ciudad. Me acuerdo de haber hablado con Severino de este tema hace un par de meses, de la inclusión del deporte dentro de los barrios, y ya hace varios años que la subsecretaría se viene metiendo en este tema de manera positiva, obviamente, y de hacer crecer el deporte dentro del barrio y para los chicos también. Sí, la verdad que CEFE a nosotros nos pide mucho que trabajemos con las escuelitas, que los dotemos de material. Todo el año se los está acompañando. ¿Y qué nos pasa? O sea, siempre estamos con que un baño, con que pelotas, con que redes. La intención de esto es darle forma y que todos sean parte de un gran torneo, todos y todas sean parte de un gran torneo, en el cual también la Secretaría, el gobierno de la provincia, sea quien los dote de elementos. Ahora esto comienza este domingo y dentro del lanzamiento, dentro de todas las actividades que están pensadas para el domingo, también está pensado en una entrega de material para que no solamente tengan buenas condiciones para ir a jugar, sino también que puedan entrenar con material durante la semana. ¿Domingo a qué hora, en qué lugar así la gente se acerca? El domingo el comienzo va a ser en el Polideportivo Butaló, que se realizó una cancha de sintético ahora hace muy poco también, y empieza a las 10 de la mañana y bueno, va a tener su presentación a las 11 de la mañana. Y va a ser todo en Butaló. El torneo se va a desarrollar por lo pronto en el Cruz San Martín, en Palacio y Toscano. Bien. Y en Butaló. Bien, durante todo el día van a poder ver a los chicos ahí jugar. Claro, durante todo el día van a poder ir a jugar. La verdad que tenemos cerca de 30 de 30 equipos, porque cada una de sus escuelitas preparó su categoría. Y estamos muy contentos con la participación. Te consulto, ibas a agregar algo más. No, que te decía que las escuelitas estamos muy contentos. Bien. Con el nivel de participación. Bien. Que surgió desde ellos y todos los días se están sumando una escuela distinta. Sin lugar a dudas es una muy buena noticia y te iba a consultar sobre qué edades se está manejando de los chicos y de los equipos que se han formado y si aquel que quiera acercarse a participar, obviamente, a ver este torneo, ¿va a ser de forma gratuita la entrada o tienen que abonar algo? Las categorías son sub-12, Bien. sub-10 y sub-8. Bien. Como ya estamos casi en la última etapa del año, se quedan estas tres categorías por las conversaciones que mantuvimos con las escuelas. Sabemos que dejamos a algunos chicos afuera y la intención es en enero, febrero, volver a lanzar este campeonato con muchas más categorías para no dejar a ningún chico afuera, chico o chica afuera. Y sabemos también que los padres, los papás, mamá, siempre hay algún familiar, algún amigo que los acompaña y la entrada va a ser gratuita, obviamente. Está La muy intención bien. es que va a ser un momento familiar. Sí, está muy buena la idea, Lucas, y también que aclares que a partir del año que viene van a poder sumar también más chicos y chicas a ser parte de este programa Entre Barrios, el torneo que se va a llevar a cabo este fin de semana, bien comentabas en el barrio Butaló, así que te agradecemos por estos minutos y queda abierta y queda hecha la invitación. Listo, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el domingo con todo Dale. lo que significa este torneo. Dale, abrazo grande, Lucas. Gracias, chicos.